Saludos a los compañeros y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Apenas pasó un mes desde que el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, anunció su intención de quitarle la concesión del servicio de agua a la cooperativa integral. Lo intentó a través de una ordenanza, no consiguió los votos para su aprobación y planteó como alternativa un referéndum. Los concejales de su propio espacio político, la Alianza Carlos Paz Unido, plantearon otras propuestas, convocando primero a abrir instancias de diálogo y luego llamar a referéndum para el año 2017. Pero no hubo caso. En soledad y de manera unilateral, el intendente firmó el jueves pasado un decreto a través del cual puso fin a la concesión del servicio de agua potable que la COPI presta en Villa Carlos Paz desde el año 1963. Nosotros en este marco y en base a un trabajo que venimos haciendo con asesoría letrada del municipio, ustedes saben, como dije cuando empezamos esta conferencia de prensa, que en el año 2012 no hay más contratos, no hay prórroga, hay una situación precaria totalmente del servicio. Lo que vamos a hacer con la firma inmediata de este decreto es notificar a la prestadora que se da por extinguido la relación de precariedad que tenemos con la cooperativa integral, y el 14 de octubre debe devolver al Estado los bienes para que el Estado municipal retome el servicio de agua. El rechazo de la COPI al decretazo de Avilés fue inmediato. El subgerente de la institución, Rodolfo Frisa, calificó de irresponsable la decisión del intendente. Después de haber intentado hacer un simulacro de democracia, de participación, y no le salió, porque había un voto que no estaba, y después fueron dos votos que no entraban, y después tres votos, o sea, porque ni en su propio bloque más íntimo se logró ese apoyo, escuchando, lógicamente, escuchando lo que venía diciendo el arco gremial, social, político, de las organizaciones. Pero esto es muy injusto, esto es arbitrario, esto es irracional, esto es desproporcionado y esto es fundamentalmente irresponsable. Los concejales de la misma alianza gobernante criticaron la medida de Avilés, lo que evidencia la falta de acuerdo y las diferencias internas. En este sentido, el concejal Walter Gisper remarcó que el decreto no dice nada sobre qué pasará con las 250 familias cuyos ingresos dependen hoy de su trabajo en la cooperativa. Cualquier decisión tiene que tener en cuenta garantizar el servicio y garantizar que 250 trabajadores estén en las mismas condiciones. Por lo menos no están en los artículos del decreto. La pregunta es cómo. Es decir, hay muchas cosas para preguntarse, Pompey. Los tiempos, cómo se va a resolver esto, cómo se va a resolver el tema de si es que avanza, ¿verdad?, el decreto, porque hay que ver qué pasa. Hay muchas preguntas, en muy poco tiempo. Está claro que lo que tengo yo en los decretos no lo aclara, así que esperamos poder aclararlo, ¿no? La COPI ya emprendió un plan de lucha y resistencia. Este martes presentó una denuncia penal contra el intendente por abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. Además, en el transcurso de esta mañana presentarán un amparo impugnando por inconstitucional el decreto del intendente Avilés. La presentación está patrocinada por el doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe y será acompañada por la totalidad del cuerpo de trabajadores e integrantes del Consejo de Administración de la COPI. Reportó desde Villa Carlos Paz, Evelina Ramírez, de Villanos Radio.